Continuamos hablando sobre las consecuencias del conflicto, de 5 décadas de conflicto en Colombia. En esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar con Ligia María Chaverra de la Asociación Compaz. Buenas tardes, Ligia. Buenas tardes. Bien, en primer lugar, ¿nos podría presentar un poco la asociación, la institución a la que usted representa? Sí, señor. Bueno, mi nombre es Ligia María Chaverra, vengo de la cuenca del Culbaradó, municipio Carmen del Darién, zona humanitaria Las Camelias, hago parte a la red de Compa, soy presidenta también del Comité de Mujeres Los Clamores y representante legal de 23 comunidades de la cuenca del Culbaradó. ¿Nos puede ubicar en qué parte de Colombia usted reside y trabaja? En el Chocó, soy chocuana. ¿Y cuál ha sido la situación en estas largas 5 décadas de conflicto, la situación a las que ustedes han tenido que enfrentar? Bueno. En este largo y ancho de Colombia y de sufrimiento, hace 20 años que venimos sufriendo del desplazamiento del 96, que nos desplazaron del territorio por el conflicto armado, nos desplazaron y hemos estado sufriendo por ese desplazamiento. Sí. La situación ha debido ser verdaderamente dura para las personas que viven en este emplazamiento. Bien, campesinos, ha sido realmente una situación complicada, ¿verdad? Sí, señor. Ha sido complicada porque hemos sufrido mucho, primero que todo, y nos han amenazado mucho a los líderes y lideresas, nos amenazan porque nosotros decimos pues la verdad del sufrimiento que venimos sufriendo. Yo he sido sufridora de 6 meses en la montaña, a sol y agua, con mis hijitos, pasando trabajo por el conflicto armado, ¿sí? Entonces, como nosotros pues denunciamos lo que nos pasó y de la manera que nos sacaron del territorio, siendo nosotros simplemente campesinos, nosotros no sabíamos por qué los sacaban del territorio. Después de que nos dimos de cuenta que era para, lo necesitaban para implementar el proyecto de palma aceitera y ganadería extensiva. Supuestamente dijeron que iban a sacar a la guerrilla, pero no fue la guerrilla que sacaron, sino a los campesinos, porque no quedó un alma, hasta los animales, hasta los pajaritos se desplazaron, ¿sí? Y desde esa época del 96 hasta esta parte que estamos en el 2016, ya para culminar, ha sido luchar y sufrir y construyendo paz desde el territorio. Y ha sido una sola lucha para nosotros poder sobrevivir en el territorio donde estamos. Porque por cuenta del gobierno, no, porque el gobierno no tiene interés de entregar el territorio, porque tiene muchos intereses puestos encima del territorio. ¿Sí? La Corte ha sacado 7 autos. Y en todos los 7 autos autorizaba el gobierno colombiano la devolución material del territorio a sus verdaderos dueños, saneado, sí, y con garantías de que se trabaje sin miedo. Pero no ha sido posible porque el gobierno no tiene esa voluntad de hacerlo, ¿sí? Pensamos que ahora en el plebiscito, pues, todos estábamos contentos que se iba a ganar el sí, porque está bien que ganando el sí no era que se iba a componer, pongamos, Colombia o pues iba a componer la patria en pleno, pero sí había habido una nueva reforma, había habido una nueva forma de vida, de uno vivir siempre más tranquilo, con tranquilidad, porque queremos vivir tranquilo como humanos que somos, todos necesitamos la tranquilidad para vivir en la vida, ¿sí? Pero no fue posible, porque mire lo que pasó, que lo que ganó fue el no. Entonces, pues, se está luchando y estamos hablando que los acuerdos de La Habana, lo que se firmó, que a mí me tocó ver que firmaron y escribieron, se dieron las manos, se dieron los golpecitos en la espalda y todo lo demás quedó confirmado, pues eso, que de ahí no se desmienta, que eso de ahí no se desmienta, que el nuevo acuerdo que le pusieron 13 puntos más al acuerdo, no señor, de lo que se pactó, eso tiene y debe de ser, por favor. Nosotros lo que queremos es la paz. Hemos sufrido muchísimo, muchísimo, ya no más, 20 años ya, la guerra tiene 55 años, desde el 48 hasta esta parte, ¿sí? Ya no más lágrimas, ya no más huérfanos, ya no más viuda, por favor, ya no más. Ustedes fueron, Lilia, nos ha comentado que fueron desplazados en 1996, en aquel año había presencia de grupos paramilitares actuando en su comunidad. Desde el 96, que entraron los primeros masacres, que fue el 96, el 12 de octubre en Brisa, que entraron los paramilitares masacrando y mataron 6 personas ese día. Desde ahí ha sido la presencia de paramilitares en el territorio y esta fecha que todavía están. En aquella época serían las autodenominadas autodefensas unidas de Colombia. Hoy en día son grupos paramilitares muy diversos que siguen actuando, ¿verdad? Sí, señor, siguen actuando y siguen amenazando gente y siguen intimidando y siguen andando en el territorio como perro para su casa, ¿sí? Entonces, yo diría estas palabras, ¿sí? En el acuerdo de La Habana y los diálogos estuvieron muy bien y estuvimos muy contentos. Nosotros como campesinos y sufridores también mandamos propuesta a esa mesa de La Habana y fueron cogidas y fueron aprobadas, pero primeramente yo digo que el gobierno colombiano tenía primero que haber recogido a los paramilitares del territorio, haber limpiado el territorio fuera de los paramilitares y ahora sí para firmar. Porque el gobierno dice que el dueño de la guerra es la FARC. La FARC está cumpliendo. La FARC tiene voluntad en que haya la paz. Está cumpliendo la FARC. Pero ¿por qué no cumple el gobierno con los paramilitares? ¿Por qué no los recoge? Están actuando los paramilitares en varias partes. En esta semana pasada mataron unos líderes, en el Chocó, en el San Juan, pues también dispararon a una comunidad indígena, claro que no mataron, pero esos cholos se tuvieron que tirar al agua y les quitaron el motor con casco y todo. Entonces están actuando los paramilitares y está cumpliendo la guerrilla, porque la guerrilla no ha matado, la guerrilla no ha disparado, la guerrilla no nada. Entonces, ¿por qué no cumple el gobierno? Por favor. En los próximos meses, se verá si avanza bien los acuerdos firmados, como usted nos ha precisado en La Habana, aunque el plebiscito salió en contra, pero por una mínima diferencia, 50.000 votos fueron, concretamente. ¿Tienen esperanzas de que se recupere el diálogo, se llegue adelante con el proceso? Sí, tenemos esperanza de que se recuperen, porque los que votaron por el no hoy están arrepentidos y votaron por el no por las mentiras del presidente y su gabinete, y más todavía comprando conciencia, porque ahora el gobierno está comprando la conciencia con dinero. ofreciéndole dinero a la gente, y la gente que no tienen el proceso claro, no tienen la mente bien clara, se dejan comprar. Entonces, por eso se perdimos, ¿sí? Sí, Ligia, ha sido un placer. Vamos a recordar que se encuentra usted en el País Vasco, aquí en Euskal Herria, explicando también, como hemos podido escuchar, la situación de su comunidad, la situación por la que ha atravesado y atraviesa su comunidad. Espero que, bueno, que su mensaje también llegue, pues, bueno, en cierto modo, a toda la población aquí del País Vasco. Bueno, otra cosita que quiero también para terminar, y son las empresas multinacionales que quieren de entrar a nuestro territorio de Iguamiandó y Culbaradó, y nosotros no estamos de acuerdo a ninguna empresa multinacional, porque nosotros somos tristemente campesinos. Las empresas, cuando entran al territorio, eso lo deterioran con la mina, con los proyectos que tienen para meter proyectos de banano de grande escala con multinacionales, y es decir, no aceptamos. Hay 57 empresas para al territorio chocuano allá de allá, y entre las 57 hay 7 empresas que están involucradas allá en nuestro territorio. No estamos de acuerdo, porque mire, solo los empresarios nada más que nos deterioraron nuestra biodiversidad, y todo el territorio quedó con la palma deteriorado. Ahora es que estamos de nuevamente recuperando con los árboles, sembrando árboles y siempre los bosques los vamos recuperando, van llegando los pajaritos porque no quedó ni mariposa, ni pájaro, ni animalitos del monte, todo se desplazó. Mire que en el mes de enero se veían las ruedas de mariposas, unas mariposas muy bonitas, diferentes colores, y le pusieron unos costales de veneno en la palma, que mariposa que pasaba por ahí, ahí quedaba, y entonces hasta las mariposas se destruyeron. Totalmente que nosotros no queremos, por favor, no queremos empresas dentro de nuestro territorio, multinacionales ni nada. Sí queremos una empresa, pero que vaya y consulte, una empresa que tenga buena fe de beneficiarse la empresa y que se beneficie el campesino. Vaya, consulte qué clase de proyecto quieren, y entonces uno les dice, ahora sí, apoyen ese proceso, ese proyecto, y la misma empresa pues se encarga en la comercialización de ese proyecto. Estamos de acuerdo. Pero con las multinacionales, por medio del gobierno, por medio de las empresas, no estamos de acuerdo. Ligia María, muchas gracias por su testimonio.